esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Miren ustedes, con la operación técnica de Mariano Bucchieri. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, gracias a Tilio por dejarme participar, por este saludo, compartir estos segundos de aire aquí en el estudio. Y como siempre, esta hora que tenemos por delante para saber más del Parque Ecológico. Luego tendremos la entrevista con Rubén Ravera, que es el director del parque. Así que 60 minutos para compartir, para aprender, para disfrutar y para llevar adelante en esta tarde de jueves. Bienvenido a un nuevo programa de Jackson en el aire. Empezamos con la carcajada porque no sé si ustedes sabrán que hoy es el Día Mundial de la Alegría. Así es, primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. La alegría es uno de los sentimientos más hermosos que tiene un ser humano, con la ventaja de ser contagioso. Una persona alegre rinde más, tiende a estar más tiempo sano y a superar las dificultades. En las frases de la alegría, la mitad de la alegría reside simplemente en hablar de ella. Este es un proverbio persa. En el corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. No existe nada en el mundo más irresistible y contagioso que la risa y el buen humor. Esto lo decía Charles Dickens. Nada más grande se puede hacer sin alegría. Arturo Jauretche. Así que hoy celebramos el Día Mundial de la Alegría. Y justamente con la alegría vamos a pasar a la alegría de los pájaros y a la alegría del sonido de los trinos. Vamos con la que sigue, Mariano. Y de a poco vamos leyendo el libro Aventuras entre pájaros de Guillermo Enrique Hudson, ¿no? La última versión de Buenos Aires Books. Tenemos en el prólogo que nos cuentan los pájaros. ¿Quién los conoce? ¿Cuántas personas de las actuales generaciones civilizadas poseen algún conocimiento directo o aprendido de los hábitos, costumbres, modalidades y características principales de las especies que anidan en su propia región. ¿Cuántos los han observado con cierto detenimiento en los distintos medios, en los distritos rurales, allí donde viven en su estado natural? La mayoría los ve con indiferencia. Alguno se detiene un instante y deja escapar una exclamación admirativa para pensar luego en otra cosa, sin guardar siquiera en la memoria el rasgo sobrenatural, sobresaliente que atrajo su atención. Pero si el ejemplar que han visto no ostenta vistosos colores o no canta, pasan de largo. Exceptuando a los aficionados que mantienen aún a sus pájaros predilectos encerrados en prisiones doradas, que son esas jaulas que tanto aborrecemos, pocos son los que se extasían ante la hermosura del colorido, la gracia de los movimientos, la dulzura del canto, la forma del suelo, la arquitectura del nido, o adquieren otra característica, ya sea física o temperamento, que les haga percibir la casualidad durante unos breves instantes. Se comprende que las ocupaciones y preocupaciones de la vida moderna no dan ocasión ni tiempo a los ciudadanos para gozarse de la contemplación y el estudio siquiera somero de los seres alados, obras maestras de la creación. Pero es el caso de los habitantes de las zonas rurales, en general, tampoco le dedican demasiada atención, pues acostumbrados a verlos y a oírlos constantemente, los consideran como parte integrante del ambiente que los rodea, como un fenómeno natural, tal como la transformación periódica de las plantas familiares, demasiado conocido para despertar curiosidad ni para incitarlos a profundizar el conocimiento superficial que de ellos tienen. No se les profesa, en suma, ni la admiración ni el amor de que son tan dignos. En realidad, una pequeñísima minoría, descartando claro está a los especialistas, penetra poco o mucho en la vida íntima de los pájaros y se interesa con amorosa devoción en las particularidades de las especies más fáciles de observar. A estas personas sensibles se les está reservado como premio un goce infalible, inocente y benéfico, que perdura y enriquece el espíritu, elevándolo sobre las cosas terrenas en un raudo vuelo, semejante al de las criaturas que contemplan. Y bien, este libro de Hudson, viene a abrirnos las puertas del mundo de los pájaros y a servirnos de guía en el camino de su conocimiento. Este es el prólogo de un libro fantástico llamado Aventuras entre pájaros. Thank you. Lo que acabamos de escuchar fue la flauta mágica de Mozart en una versión con los trinos de los pájaros. Y seguimos con los libros de Hudson, sí, con las aves de la pampa perdida. Vamos a seguir con esto, la introducción de Rubén Ravera. Vamos con ello. El libro Aventuras entre pájaros fue escrito en 1913. Adventures Among Birds de Mitchell Kemble, editado en Nueva York. Se trata de un libro encantador que invita a leer con la convicción de leer algo excelente. Pero no se puede dejar de mencionar que hay diferencias de peso con el resto de las obras que lo precedieron en este género. La razón es que Hudson, en su contenido, se desmarca de otros autores clásicos, reelabora la estructura de aventura como algo diferente, que se anticipa a las prácticas de los aventureros del siglo XX y del siglo XXI. El descubrimiento de la vida natural y la ecología es lo nuevo de Hudson, lo nuevo que Hudson introduce. La aventura es íntima, la mayoría de las veces solitaria. Hay sorpresa, motivación, personajes, puntos de inflexión, desarrollos argumentales y todo lo que exige una narración. Pero lo innovador es presentar lo que para muchos es un hecho trivial e insignificante, como algo extraordinario. Esa es la mayor virtud que Hudson aporta a la literatura de las aventuras. Nuestra cabalmente conducta y comportamiento de un pájaro se transforma en algo extraordinario, en una verdadera aventura. Por este motivo es que para muchos fue un legítimo pionero de la etología, mostrándonos cuán fascinante es la naturaleza que nos rodea, adelantándose a Conrad Lorenz, que por muchos años después observó las costumbres gregarias de los gansos, que luego fueron aplicadas en psicología y medicina infantil. Por otra parte, me animaría a afirmar categóricamente que la mayoría de los documentalistas de la naturaleza que lo sucedieron son herederos de Hudson, pero ignorando quizás que la mayoría de los casos cuánto le deben. Hudson buscó a la naturaleza en el campo y no en el gabinete, como ejemplos disecados. Eso le significó muchos disgustos, disgustos en el mundo académico, pero siempre se mantuvo fiel a sus ideas, aunque eso le significara renunciar al confort que lo complacería. Sus aventuras las encontraba ahí mismo, donde otros nada veían, caminando, viajando en bicicleta, recorriendo sus agudos sentidos. Su libreta de campo fue siempre su cómplice, su libreta de campo, para registrar hechos e historias, y su prodigiosa memoria coadyuvaron para producir estos textos maravillosos. En las aventuras de Hudson no hay conquista de la naturaleza, no existen seres superiores ni inferiores, no existen fieras salvajes a las que se deba temer. Con todo, plantea estrecha empatía. Por eso, Hudson, la obra de Hudson, es bondadosa. Sus libros y sobre todo Aventura entre pájaros no son una excepción. Se adelantaron en décadas y quizás agosto, en siglos a los tiempos empieza a y a cambiar, los cambios. Los días pájaros empiezan a hacerse un poquito más largos. Pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, perdido gran marrón colorada, y sentado al lado de la pacheta, juntito a mi que la llorar. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, hacerse un poquito más largo, las noches son un poquito más cortas, empieza a haber un cambio hídrico también, los pajaritos ya se dan cuenta. Hay un cambio de aire. Hay un cambio de aire. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio de aire? Que se viene el día de la Pachamama. La Pachamama es una tradición ancestral que se celebra en todo el noroeste del país cada primero de agosto. Aunque en realidad las celebraciones y homenajes a la Madre Tierra se extienden durante todo el mes, especialmente en la Puna salteña y en Tucumán, Jujuy y Catamarca. Así es, así es. Esto va cambiando y nosotros, la Madre Tierra se festeja en todo el norte, es una tradición de los pueblos andinos. Y con el desplazamiento de los habitantes de esas tierras a nuestro país, hace 25 años que se está festejando en el Parque Guillermo Enrique Hudson, en Florencio Varela, por doña Elena Flores de Anachure, que es de origen aymara. Pero, ¿qué es la Pachamama? ¿Qué es la Pachamama? La Pachamama, o Madre Tierra, es una deidad venerada por ser generadora de la vida, símbolo de fecundidad, por su capacidad para producir, bendecir y engendrar plantas, animales, alimentos y otros medios de subsistencia del ser humano. Es adorada por los descendientes de los pueblos originarios que habitan territorios desde mucho antes que existieran las fronteras actuales. De hecho, los orígenes de este culto se remontan a la época pre-incaica, es decir, antes de que la región fuera anexada al Imperio Inca. La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre le devuelve a la Pachamama, o sea, a la tierra, lo que ha tomado de ella, con el fin de establecer la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Es así como, además de devolver algo que nos ha dado, les pedimos y le agradecemos por ello. A la Madre Tierra se le pide por nuestros deseos más profundos acerca de la vida, lo que queremos lograr y lo que queremos para nuestros seres queridos, porque esta deidad va más allá del planeta Tierra. Pacha, en aymara y quechua, significa también mundo, universo. En las casas, la ceremonia comienza bien temprano con el sahumado, que es la limpieza de las habitaciones. Así es. Y en el festejo popular, se cava un hoyo en la tierra llamado la corpachada o pachaca. Se depositan ofrendas como manera de darles de comer y beber a la Madre Tierra. Se colocan en este hoyo, en la tierra, hojas de coca. También se coloca una masa hecha con papas hervidas, también tabaco, bebidas alcohólicas como quichua, como chicha, locro, humita, papines. También se vierte caña quemada o ginebra con ruda macho, macerada con la bebida, una bebida espirituosa y mucho más. Se le pone todo lo que uno pueda ofrecerle a la Madre Tierra. Hasta papelitos de colores por la alegría que nos ofrece. Nosotros lo hemos visto, cintas de papel, como se tiraban antes las serpentinas, ¿te acordás? Así a la tierra se le da de comer, de beber y de fumar. Se baila y se canta a su alrededor. Para quienes quieran participar, en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela se realiza la 25ª fiesta de la Pachamama a partir de las 10 horas. Entren a la página de la Asociación de Amigos y encontrarán mapas y medios para viajar para este domingo 4 de agosto. Será toda una jornada con la entrada libre y gratuita en un entorno natural, en la casa natural y natal de Guillermo Enrique Hudson. Solo el estacionamiento tiene un bono contribución. Encontrarán comidas y bebidas típicas, locro, tamales, sumita, empanadas jujeñas, empanadas salteñas, empanadas santiagueñas, empanadas criollas, rosquete, pan casero, tortas a la parrilla, chícharas de maíz y cafetería en general. Bueno, ya me da apetito, ¿eh? Haber escuchado todo esto a mí ya me da hambre, a esta altura a mí me da hambre. También va a haber música tradicional y grupos folclóricos en vivo. Vengan dispuestos a bailar y a pasarla lindo. Los esperamos. Sí, vamos ahora a una canción de Pachamama, pero actual, que lo cantan los arbolitos. A ver. De su mineral, de su corazón, la represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Y esto es la celebración que estamos preparando para el 4 de agosto, el próximo domingo, que se va a celebrar el Día de la Pachamama y también el Día del Naturalista de Guillermo Enrique Hudson como primer naturalista. Pero nosotros decimos que es el primer naturalista. ¿Y por qué es el primer naturalista? Bueno, justamente por esto queremos hacerle un comentario, que hubo algunos naturalistas anteriores, y vamos a decir cuáles son, para después ver que realmente fue el primer naturalista argentino. Aunque hubo otro en argentino que fue el doctor Francisco Muñiz, que hizo algunos estudios sobre todo sobre el ñandú, sobre la historia del ñandú, que es muy interesante, pero Hudson hizo estudios más profundos, más concienzudos, y realmente se dedicó a la ornitología y fue el primer ornitólogo. Vamos a escuchar un poco, damos las gracias por el comentario de Celia Carnovale de la fiesta de la Pachamama, le damos los saludos también a Celia Carnovale que nos está escuchando, a Eduardo Grondona, que también nos está escuchando en su casa, allá lejos. Y también le mandamos saludos a Merizam, del grupo de los Scouts de Hudson, que también me ha puesto me gusta acá en la página de la asociación, en la página del Face. Bueno, vamos a explicar por qué Hudson fue el primer naturalista argentino y tuvo unos antecedentes. Vamos, Mariano, por favor. Largo. ¿Qué pasó ante la ornitológica? Antes de 1916, fecha de la creación de la asociación ornitológica, ya había una rica historia de observadores de aves y de estudios sobre las aves desarrollados en esta parte del mundo. La primera referencia estaba registrada por los originarios. Basta recordar que el uso plumario de los guacamayos y otras aves coloridas de las ceremonias religiosas de los guaraníes, o la presencia también de especies como el cisne de cuello negro, que era montado por el dios Elal, fundamental en la mitología tehuelche, para comprender que el hombre siempre tuvo una referencia cultural a las aves. A partir del siglo XVIII, tres grupos comienzan a tener injerencia en la historia ornitológica argentina: los misioneros, jesuitas, los viajeros extranjeros y los naturalistas vocacionales. Dentro de estos, muchos realizaron acciones fundamentales por la ornitología, ya sea por cuestiones científicas, económicas o para saciar su curiosidad. La irrupción de la Compañía de Jesús en territorio americano trajo aparejado un desarrollo profundo en la ciencia y la cultura. Uno de los jesuitas naturalistas, pero también de clara formación ornitológica, fue el padre Florián Pauque. Su escrito Hacia allá y para acá, una estadía entre los indios mocovíes, 1749-1767, representa una obra fundamental para el conocimiento de la vida mocoví durante el siglo XVIII y posee grabados sobre distintos temas. 9 de estas láminas fueron dedicadas a las aves, incluyendo unas 70 especies ilustradas que hoy perduran como joyas. El padre Martín Dobris Hofger, quien permaneció 18 años en Paraguay, Chaco y Formosa, escribió Historia de los avipones, ecuestre y belicosa nación del Paraguay, que posee numerosas referencias a especies de aves del norte argentino. Y finalmente, el padre Francisco Sánchez Labrador, con su obra peces y aves del Paraguay natural, dio a conocer muchas especies silvestres. Tras su expulsión, Sánchez Labrador trató de preservar su trabajo, ocultando sus apuntes y reenviándolos a distintas partes. Fue Félix de Azara, naturalista, viajero y militar, quien llegó a Buenos Aires en 1781. Se fue en 1801. Azara era un cartógrafo español enviado por Carlos III, el rey Carlos III, para fijar los límites entre territorio español y portugués en el Río de la Plata. Se instaló en Asunción del Paraguay. Realizó numerosos viajes al que fuera posteriormente el territorio argentino, desde Buenos Aires hasta Misiones. Debido a que el inicio de su trabajo oficial se retrasaba una y otra vez, Azara aprovechó el tiempo para describir todo lo que veía de la geografía y la naturaleza de la región. Es así como nace su obra Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Río de la Plata, 1805, que determina la presencia de 448 especies, muchas de ellas usando sus nombres en guaraní, una rareza para la época donde los conquistadores o descubridores solían renombrar todos sus hallazgos en idioma español. Entre los muchos viajeros naturalistas extranjeros, dos son ineludibles, dejaron una huella importante: Alcide d'Aubigny y Charles Darwin. D'Aubigny visitó Sudamérica, enviado por el Museo de Historia Natural de París, en un viaje de exploración científica. Luego de dicho viaje, escribió su monumental obra Viaje a la América Meridional, donde hacía referencia a especies como el tordo amarillo, el guacamayo azul y el ya desaparecido y extinto guacamayo violáceo. Además de un tratado de historia natural y de estar exquisitamente escrito, sus textos son imprescindibles para conocer la historia natural de las especies. 6 años después de la partida de d'Aubigny, un mucho más famoso Charles Darwin llega a nuestras tierras, y si bien su estudio sobre el origen de las especies sería lo que daría fama universal, es el viaje de un naturalista alrededor del mundo donde realiza aportes a nuestra avifauna con ilustraciones del sistemático John Gould y aparecen descripciones muy interesantes para el momento. En el último grupo de los naturalistas autodidactas pueden aparecer el primer argentino, el primer naturalista argentino, el doctor Francisco Javier Muñiz, que fue médico militar y fundamentalmente paleontólogo. Descubrió el famoso tigre diente de sable. Además de su trabajo extenso y concienzudo sobre la historia natural del Ñandú, realizado en 1841, comentado por Domingo Faustino Sarmiento, merece que se lo recuerde en estas páginas como un inicial aporte a la ornitología argentina. En 1878, dos amigos entrañables, Eduardo Ladislao Holberg y Félix Lynch Arribalzaga, entomólogo, fundan El Naturalista Argentino, primera publicación especializada en nuestro país. En 1895, Holberg publica la primera lista sistemática de aves con el objeto de incluirla en un censo nacional. Pero el más adelantado y poético naturalista de un ideario ornitólogo fue Guillermo Enrique Hudson, ya que reúne descripción científica en Argentine Ornithology, realizado con Sclater en 1888 y 1889, Birds of La Plata en 1920, y posteriormente también el Naturalista del Plata, Pájaros de una ciudad y aldea, y al adelantarse el estudio del comportamiento del animal en casi un siglo, luego en una cierva en el Parque Richmond. Es así como Hudson es considerado el primer naturalista argentino. No me voy de aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera, canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dices son las verdades tuyas y de tu gente. Canta, canta, canta. No olvidemos al miedo si vive dentro, como alertando los sentimientos. Y acá volvemos al estudio, con Rubén Ravera, director del parque, presente desde hace 10 años acá en la radio Arinfo. Ponete el auricular. No tenemos fecha exacta, pero son... Más o menos hace 10 años. Bueno, y Rubén nos tiene mucho para contar porque hemos tenido una semana bastante agitada. El martes en Tecnópolis, el miércoles estuvimos en la Asociación de Aves que cumplió 103 años, Aves Argentinas. ¿Pero qué pasó el martes? Tecnópolis, mirá, es el parque más grande de Sudamérica, hay gente que no lo conoce, es enorme, es gigantesco. Y sí, ahí tuvimos, hay un stand de Roberto Tassano y ahí hubo actividades. Sí, vos sabés que cuando se inició Tecnópolis, que en principio lo querían hacer en Capital, ¿sí? Y creo que el gobierno de la ciudad no autorizó porque en Palermo era inadecuado, ¿no? Bueno, finalmente... Claro, porque originalmente Tecnópolis iba a ser una fiesta de tecnología para el bicentenario, sí, que se iba a hacer en el 2011. Y lo iban a hacer en los bosques de Palermo. Entonces el gobierno de Buenos Aires no quiso cortar las calles y entonces terminaron a hacer un lugar fijo, sí, del otro lado de General Paz, que es Martelli, sí, Villa Martelli. Era el regimiento. Era el regimiento de Villa Martelli. De alguna manera sigue teniendo una connotación de militar. Creo que al costado sigue estando, claro, una parte. Al lado está CITEFA, claro, o lo que era CITEFA, que era el Centro de Investigaciones Científicas y tecnológicas de las Fuerzas Armadas, en donde se prueba toda la innovación, la tecnología de vanguardia. Pero la parte de los cuarteles se convirtieron en lo que hoy es Tecnópolis, un predio grandísimo. Y yo pensaba, qué bueno sería tener como una Tecnópolis en el Hudson, ¿no? Con una superficie casi equivalente a la del batallón. Pero bueno, totalmente desvirtuado de los fines que tenemos nosotros. Pero es muy grande esa Tecnópolis, sí, habría que fraccionarlo, me sí, parece. Sí, bueno, pero contanos qué evento tuvimos, porque bueno, es tan grande que la gente no sabía dónde estaba. Y hay un pabellón grande que es el sí, de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, Infantil. Sí, y hay sí, un sí, stand de Buenos Aires Books. Y al costado también hay salas. Sí, y en una de esas salas... Nosotros vamos enganchándonos en las ferias del libro, desde que Roberto Tassano trajo la idea de hacer esta especie de conexión. Y bueno, en algunos lados una charla, en otros lados un taller. Y en el museo estamos ensayando desde hace muchos años toda la cuestión de las energías alternativas. Se entiende que los combustibles fósiles, y en particular ahora todos los que se están descubriendo en la zona de Neuquén, en lo que se llama Vaca Muerta, ¿no? En Añelo, pero obviamente el futuro nos depara casi, te diría, la cancelación de este tipo de explotaciones por el efecto invernadero. Así que es el sol y el viento y otros tipos de energías las que nos van a deparar digamos el futuro y las sociedades más limpias que tiene que venir, porque si no se van a seguir extinguiendo especies animales, vegetales, y derritiendo los hielos. En la antigüedad también se usaba el viento. Tengamos en cuenta, sí, que la navegación siempre fue a viento hasta, sí, los últimos dos siglos prácticamente. Sí, lo que pasa, sí, que el avance de la petroquímica y del petróleo hizo pensar que iba a ser mejor porque era más rápido, más eficiente, pero damos cuenta que es un costo muy alto, que era contaminación brutal. Sí, el viento se usó, el viento en popa, en la navegación hasta, digamos... comienzo del Renacimiento, cuando los turcos descubren la vela triangular, que permite zigzaguear, viajar a 45 grados, y eso permite ir contra el viento, contra todo, digamos, la intuición. Pero seguía siendo vela. Con vela, ¿no? Vela. Fue la gran innovación, y después la revolución industrial hizo que el motor... la máquina a vapor reemplazaron. Empezaron con esas paletas, sí, también, sí, que tenían los barcos en Mississippi. Mississippi, ¿no? Bueno, y eso permitió más previsibilidad a la hora de marcar rumbo, ¿no? El motor, la máquina a vapor, el motor de combustión interna, permite ir en contra del viento o en cualquier dirección. Pero hay que desandar todo eso y volvemos al viento y a la energía solar. Y el taller que preparamos siempre, yo había llevado ayer muchas cosas para armar, muchos juegos, y el público que tuvimos fueron todos nenitos. Ah. 3 años, 4 años, 5 años, 6, y tuve que cambiar un poco la dirección porque querían tocar, desarmar, armar, viste cómo es la atención de los nenes chiquitos. Así que cambió la didáctica. Y Mercedes abordó todo lo que es origami, que es una didáctica para el futuro, porque es una manera muy ingeniosa de lograr conciencia espacial para los chicos, ¿no? Lograr volúmenes a partir de pliegues de papel. Bueno, y su origen es el Japón. Así que bueno, cantidad de chicos... imposibilidad de sacar fotos. Mercedes se sacó ingenió alguna foto como para, sí, tener algún dato, sí, fehaciente, sí, un testimonio. Yo no le pude sacar a ella porque me abordaron los chicos y te asaltaron los chicos de 3 años. Menos, sí, mal que eran de 3 años, no, de 3-5, si no hubiera perdido. Estaban haciendo cola hacía una hora, porque Tecnópolis tiene esa cosa que en vacaciones, bueno, cada centro de interés forma fila. Tiene millones de visitantes, sí, Tecnópolis. Sí, hay, sí, gente, sí, que no lo conoce. Yo he sacado fotos y parece que fueran avenidas de gente que van, sí, viviendo. Sí, sí, sí. La superficie deben ser unas 50 hectáreas o más. Y son todos pabellones que obligan a caminar. Está muy, sí, bien. Pero hay que caminar mucho. La distribución es muy... no es muy buena porque todo está en una punta, entonces tenés que caminar muchas cuadras, yo diría casi kilómetros. Hay de todo, hay hasta pabellones de institucionales, el de arácnidos, el de insectos, el de entomología y arácnidos, lo armó la Fundación Félix de Azara, empresas, el de agua, por ejemplo, AISA, es decir, YPF. Están las empresas públicas, empresas privadas al servicio de la enseñanza, de la difusión de las ciencias y de la tecnología. Hay una réplica de Sinchal, Sí. Y le vamos a preguntar a Carlos. A ver si Carlos tiene algo que ver con esa réplica. Es un edificio de piedra, sí, como si fuera un rancho, pero de piedra, sí, en el norte, sí, es en Catamarca, era uno de los centros incaicos. Sí, es verdaderamente un centro de difusión del conocimiento, y especialmente para vacaciones. Tenemos lo nuestro, ¿no? En la Argentina está la Ciudad de los Niños, en Gonet. Ha habido 4 ferias del libro, una en el pasaje de Ardo Rocha, otra en el CCK, otra en Tecnópolis. Bueno, estuvo presente Lombardi, el secretario de medios. Roberto se sacó una fotografía con él. Estuvo en el stand. Sí, en el stand, conoce a Patson, prometió visitarnos. Poco a poco nos vamos haciendo jacksoniano, sí, todos, de a poquito. Lombardi era, no compañero mío, estaba un año adelantado en ingeniería, cuando yo estudiaba, y él era presidente del centro de estudiantes. Había ganado franja morada ese año. Era radical. Que fue en el 83, radical. Y yo participaba un poco, después tuve temas familiares, fallecimiento de mi madre, mi padre, y bueno, tuve que dejar. Pero no creo que se acuerde de mí, pero hemos compartido mesa, era veinteañero, ¿no? Bueno, ¿por qué no vamos un poco a lo que se viene este fin de semana? Que parece que hay mucho, porque tenemos el Día del Naturalista, la Pachamama, y tenemos performance de Daniel Acosta. Sí, sí. Yo le decía a Daniel que, bueno, hiciera lo que no pudo hacer el Día del Medio Ambiente. Claro, eso quedó postergado por la lluvia. Este fue un año muy lluvioso. Sí, a mí me tiene... Se tuvo que postergar muchas veces. Me tiene mal el ingreso, que está saturado de agua. Y bueno, tuvimos críticas. Varela al Día, el diario de Varela, bueno, nos criticó. Pero poco es lo que podemos hacer. Se podría hacer un relleno en el camino, porque está firme, pero hay una pileta de agua. Este es un lugar natural, rústico, como dijo el intendente Watson el otro día en la carrera de Federados, pero todo eso requiere inversión y nosotros es algo que hagamos, veremos si hacemos una colecta especial. El ingreso es acuático. Y bueno, no es acuático, es barroso. Es barroso, pero se entra porque tiene piedra abajo. Lo tenemos muy consolidado. Hay mucha piedra, sí. Pero bueno, en buena hora el agua, porque peor sería la sequía. Yo lo que estaba observando, una foto que me mandó Jorge Lucero, que dice: ya se viene la primavera, pues ya empezó a despuntar el cerezo japonés, esa planta que está sí, en. Sí, pero. Pero no en agosto, en julio ya empezó. Está en un error. Porque el sakura florece en invierno. Pero en julio es. Sí. En julio ya está todo florecido. Claro, ese dato no lo tiene Jorge. Tiene un poco de oriental. De oriental. Su formación. Así que bueno, tenemos. Bueno, hay plantas que se desarrollan en invierno. Sí. Tenemos nuestras cosas en el museo, ¿no? Que lo hacen atractivo. Aún en invierno. Bueno, a los que concurran les aconsejamos abrigo, porque si sopla un poco el viento se hace sentir. Igualmente en general bien, los domingos de Pachamama siempre vienen con buena ventura. Pronostican sol. Sí. Para el sábado y domingo pronostican sol, un poco de frío a la noche. Sí. Y después sol, eso es lo que pronostica, esperemos que ayude. Bueno, en medio de la música y las danzas y el ritual que hace Elena por 25ª vez, bueno, Daniela Costa, bueno, trae esa actividad, va a traer máscaras para darle un poco de arte a la acción de la Pachamama. Va a traer máscaras, pero sí. ¿Qué máscaras así? Del noroeste. Porque las prepararon para el carnaval y el día de la del medio ambiente. Ajá. Y no las pudieron mostrar. Así que, bueno, hay unas cosas interesantes. Interesante, el tema de la máscara es un mundo aparte, ¿eh? Sí, porque sí. La máscara significa que uno detrás de la máscara cambia su personalidad. Sí. Esconde su personalidad, está más relacionado con el carnaval, ¿no? Sí, con el carnaval, pero la Pachamama también es un cambio, comienza el año en muchas colectividades, digamos, del noroeste, empieza la primavera, termina un ciclo y empieza un ciclo nuevo. Entonces, la máscara es de alguna manera, bueno, mostrar ese cambio, ¿no? Uno se pone otro disfraz para sembrar y para recibir el verano. Estos juegos con las estaciones se dan en todo el mundo, ¿no? Los celtas eran. Hudson recuerda su visita a Stonehenge, que era un gran centro ceremonial al que iban de todos lados. Hay caminos, ¿no? Los arqueólogos han encontrado senderos desde Escocia, Irlanda, Gales, todos iban a Stonehenge. Dicen que había una localidad que se llamaba Woodenhage, donde acampaban, porque Stonehenge no acampaba en el centro ceremonial. Sí, sí. Y acampaban cerca, pero uno no lo ve cerca, pero venían en barco. Hay un río. Sí. Entonces en río está relativamente cerca. Y dicen que, bueno, esto se usó desde hace miles de años, no sé, 10.000 años. Sí, se hacía comercio. Había una reunión, como distintas tribus que se reunían. Reuniones, intercambios. Bueno, el ser humano fue evolucionando gracias a las mixturas, ¿no? Incluso intercambio genético de tribus. Y dicen que el punto culminante es el 21 de junio. Sí, el solsticio. El solsticio de junio, que para ellos es verano. Sí, nosotros siempre tuvimos la intención de hacer algo en junio, pero el cambio de estación, pero... A nosotros nos toca en invierno, lo hicimos dos veces y era la escarcha tan grande. Lo mejor que se puede hacer es la fogata de San Juan para calentarse un poco. Era para enfermar gente, así que lo hemos modificado Y la fogata es muy interesante porque es una de las formas hipnóticas que todavía tiene la naturaleza, al igual que el sonido del agua, para parar ese pensamiento fuerte que tenemos del hemisferio izquierdo y quedarnos con el derecho, que es más atemporal y relajante. Es otra de las cosas que queremos, que la gente se lleve del museo información, pero también solaz y... Bueno, yo recién contaba cuando empezaba el programa que hoy es el Día Internacional de la Risa. De la risa, la sí. Importancia de la risa. Poneme la risa después, Mariano, por favor. Poneme un poquito de risa, va a ser que es contagioso. A ver si lo tenés a mano. Bueno, para liberar endorfina, a la una, a las dos, a las dos y a las tres. Bueno, lo que tiene la risa es que es contagioso. Y el contagio de la risa libera endorfina. Sí, sí, sí. Y la endorfina es fundamental para la salud. Quizás a lo mejor eso es lo que nos está faltando en esta civilización, en esta cultura que tenemos, que es muy pesada, muy densa. Sí, se reemplaza por la comida. La comida también libera endorfina. Claro, pero la comida engorda, y es mala. Sí, sí. Comer tanto. En cambio, la endorfina es buena, no tiene... Bueno, salvo que uno ríe ilimitadamente, puede pasar, puedo, ¿no? Pero... puedo ocurrir, hay incluso dolencia. Hay dolencia, ¿no? Pero en general una buena carcajada diaria ayuda a vivir. Sí, sí. Ayuda a la salud, digamos. Vos sabés que las endorfinas, como todo neurotransmisor, tiene su juego ahí con los receptores en el cerebro. Y tenemos receptores para todo, receptores para la insulina, para el alcohol, para... todo lo que nos rodea, y cuando excedemos en alguno, bueno, se generan las adicciones. Ahora, también dice que el contacto con la naturaleza también genera alegría. Yo no sé si genera endorfina, pero genera también endorfina. Sí, sí, sí. Igual, o sea, cuando uno está un tiempo en un aire prístino, viendo pájaros, viendo árboles, viendo la naturaleza, siente un placer. Sí, porque baja el estrés. El estrés es todo dominio del hemisferio derecho. Ahí izquierdo, está. El hemisferio izquierdo, que sí. Es el que tiene el reloj. Entonces el reloj de nuestro cerebro es como que nos genera ansiedad, que es la gran dolencia actual de esta sociedad economicista. Claro, claro. Todo nos surge. Entonces se genera un estrés. Y el estrés también genera una adicción, porque el estrés produce adrenalina, cortisol. Y eso es también adictivo. Y las endorfinas vienen del ejercicio, cuando uno se desconecta, escucha música. Claro. O cuando hace algo que le gusta, o escucha música, sí. O lee algo que le gusta, o va a un concierto, o va a un museo. Eso también se... La meditación tiene que ver con la liberación de endorfinas, es saludable, por eso es bueno escuchar música, uno se desconecta de este reloj biológico que tenemos. Y en el museo tenemos esos saltitos de agua en el arroyo. ¿Por qué a la gente le gusta el arroyo? Porque el agua produce una desconexión, un estado como hipnótico, y bueno, es como que nos hermanamos con la naturaleza. Y el fuego también. Así que también. Es un museo que, bueno, es tiene un poco de todo. Es difícil explicarlo. Porque ¿no? Tiene un bosquecito adelante que también te hace bajar unos cuantos cambios. Y tiene el agua que tiene algunos saltitos que también te hace escuchar el agua. Y tiene los pájaros. Que uno sabe verlos. Sabe verlos, esconderse para verlos. Y los olores. Que los olores también desconectan. Y yo hablaba en una nota que me hicieron el año pasado a instancias ahí del director de folclore, Juan Roldán, una linda nota, y hablaba de las características de un museo de inmersión, ¿no? Sí. Que me parece pertinente, en donde alguien se sumerge y bueno, desconecta de la realidad. Tiene que ver con la museología, ¿no? Bueno, vos habías hecho una nota, yo creo que la vi, que hablabas de un museo de inversión. Sí. Que el Museo Hudson no era un museo para ver cuadros para ver esculturas, sino un museo de inversión. O sea, era como una especie de relajante, que te hacía bien. Ahora encontré unos MP3 muy baratos acá en Once y me gustaría que los grabáramos. Bueno, le vamos a pedir a Celia si puede, para hacer una visita autoguiada y que la gente tenga su propia experiencia en distintos lugares, ¿no? Y lo puedo hacer solo, porque a veces el intérprete interviene demasiado, ¿no? Interviene demasiado e interviene de una forma que a lo mejor el visitante no lo necesita. Y claro, es un poco lo que pasa con internet. O sea, vos ves lo que te interesa ver, pero a lo mejor no te interesa ver todo, sino algo específico. Claro, entonces, sí. Eso tiene esa particularidad. Sí, el batiano es importante porque, digamos, omite pasos. Claro, te muestra el camino, sí. Y te enseña algo que él cree que es importante, sí. Pero a lo mejor vos te llama la atención otra, sí, cosa. Yo tuve la experiencia con un lector de Hudson americano, muy erudito, y vino y me dijo, quiero solamente respirar el aire, este aire del lugar natal de Hudson, norteamericano. Sí. Y solamente una visita en silencio. Y sin que le cuente nada. Sí, me dijo, no, necesito porque he leído mucho. Claro, claro. Y yo creo que hace falta eso también en los museos, porque se produce sin una fatiga y un atiborramiento de información. Vos sabés que eso que vos contás, yo lo puedo constatar, porque me pasó una vez que yo hice una visita guiada hace poco, había un grupo de gente y después me dijeron, bueno, está bien, como diciendo, ya me mostró, déjenos solo que queremos quedarnos, sí, solito acá en el arroyo. La intimidad. La intimidad, claro, para ver, ya tienen la idea general, el pantallazo general, la idea general, bueno, está bien, después volvemos. Yo vengo del odontólogo y me dice, bueno, su problema es el bruxismo. Y uno es adicto al bruxismo, apretar los dientes, ¿no? Y lo hago de noche, me despierto a veces chirriando. ¿Con los dolores? No, chirriando los dientes. Ay. Y eso tiene que ver con el estrés, tiene que ver con esto de no desconectar. Eso quiere decir que tenés que estar más tiempo en el parque. Claro, el odontólogo me decía, vaya al parque, que quiere ser una semanita en el parque. Lo que pasa es que es un trabajo, ¿me entendés? Entonces es difícil que yo lo vea como un lugar de esparcimiento. Claro, yo lo veo como un descanso. Yo lo veo de, sí, afuera, y cada vez que voy me relajo. Vos sos un usuario. Claro, yo cuando veo me quedo todo el día. Celia me dice, vamos, no, yo me quedo, me voy con el perro, doy una vuelta, me escondo en cualquier lado. Y yo me tensiono. Claro, ¿por qué? Porque para vos es laboral. Para mí es laboral y no me lo puedo sacar de encima eso. Entonces me decía, mire, yo tenía una paciente odontóloga, profesora de yoga, y tenía mucho bruxismo. Ajá. Y claro, no porque vos enseñes yoga vas a tener un estado tenés, digamos, que ir bajando de a poco, tenés, no, que es el haz lo que yo hago más no lo que yo, perdón, lo que digo más no lo que yo hago. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, ya estamos terminando. Mariano nos va a poner la cortina de fondo, pero estamos invitando para el domingo 4, que en principio hace un lindo día, un día de sol. Sí. Y tenemos a la mañana, entonces vamos a ponerlo como es a la mañana. 10 a 12 el acto celebratorio del nacimiento de Hudson. De 10 a 12. Y después de las 12 la Pachamama. La Pachamama. Con la pacheta y todo eso. Vamos... ¿Y Daniel Acosta cuándo viene? ¿A la tarde? A la tarde viene la Pachamama. Vamos, y creo que se va a inaugurar un vivero también. Fabián Vázquez va a iniciar un pequeño vivero atrás del Ombú Viejo. Ahí está. En un lugar que el Movimiento Dignidad está haciendo una huertita también. Bueno, como verán, le contamos lo bueno para el final, para que tengan ganas de venir al Hudson. No le vamos a contar todo. Vengan el domingo, lo van a ver en persona. Todo esto que le contamos al final es para que ustedes vengan el domingo. Lindo día. Entrada libre, gratuita, un bono contribución para estacionamiento. Nada más. Bueno, los esperamos el domingo, el día de la Pachamama, el día del naturalista de Guillermo Enrique Hudson, y también las performances de Daniel Acosta y el vivero, y mucho, mucho más. Muchas otras cosas. Chao, gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. No te entregues. No te entregues, corazón libre. No te entregues. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. Tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Ari.